Hola, soy Margot, una apasionada del esquí, y esto es un podcast en el que cuento cómo puedes empezar a esquiar y mejorar tu técnica si eres debutante en este deporte. Puedes encontrar en paraesquí.com la mejor tienda online especializada en esquí, con consejos que te ayudarán a tomar tu decisión a la hora de la compra. Y ahora pasamos al programa de hoy. Hola a todos, hoy vengo a hacer el reporte de lo que fue el día de esquí de ayer, que era 26 de diciembre de 2024 en Formigal. La estación, todos sabemos que es una estación estupenda, de las mejores de España, sin embargo, nos ha decepcionado profundamente. Ellos no tenían la culpa, los de la estación, de que no hubiese suficiente nieve, con eso ya contábamos, estaba abierta solo a un 30%. Y aún así me pareció que había muchas pistas y que podía ser agradable el esquí si no fuese por el mogollón de gente que hay. No sé qué remedio puede haber, porque la verdad, la estación es cara, la gente paga igual por ir a esquiar. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Pues aceptar a todo el mundo, claro que va a esquiar, pero es que tal como estaba la estación, con las colas en los remontes y después las pistas llenas de gente, era muy, muy poco agradable. Tan poco agradable que hoy me está dando una pereza que no os lo podéis imaginar, ir a esquiar. Bueno, el día era espléndido, hacía sol, claro, por eso también había tanta gente, pero hoy nos espera otro día que aún encima es fin de semana, es diciembre, es época de esquí y va a ser terrible. No es lo que tengas que esperar en las colas. Para mí es el miedo que me da a bajar con tanta gente y además gente que tampoco controlaba mucho. Además la nieve está muy dura, con alguna zona se podía decir, de hielo. Y claro, si en la pista no hay mucha gente, pues no pasa nada. La pasas y ya está. Pero el caso es que había muchísima gente con poco nivel que lo tuvieron que pasar realmente mal porque era una nieve bastante complicada para esquiar y bueno, al final siempre es fácil tener un accidente, con lo cual yo no estoy cómoda esquiando así. Estoy pensando en buscar días que la gente no va a esquiar, como por ejemplo primavera, que es lo que hacíamos hasta ahora, que nos quejábamos de que había mala nieve, pero la verdad es que no había tanta gente. Casi prefiero eso a que la nieve esté mejor y que por las pistas corras el peligro de pegarte un golpe con alguien. Este es el reporte de hoy sobre la nieve en Formigal de en diciembre, el 26 de diciembre de 2024. Siento haber sido tan pesimista y tener tan malas noticias. Hoy intentaremos ir a Panticosa, pero Panticosa tiene un aparcamiento muy, muy pequeño. También tiene poca nieve y es igual. Allí es sábado, hoy también, y va a estar lleno de gente. Probaremos y os contaré en el vídeo de mañana cómo ha sido el día de hoy de esquí en la zona de Aragón, del Pirineo Aragonés, Aramón. Hola a todos, hoy es 29 de diciembre, estamos en el balneario de Panticosa y os voy a hacer el reporte del día de ayer que estuvimos en la estación de Panticosa. Había muy pocas pistas abiertas, pero la verdad es que había también poca gente. Esto para nosotros fue mucho más agradable que el día anterior que habíamos estado en Formigal. La nieve estaba también un poco dura, pero al haber menos gente pues era más fácil bajar las pistas y lo disfrutamos mucho más. Estuvimos en había como dos edificios abiertos estilo cafetería para ir al cuarto de baño, un cuarto de baño totalmente libre que no había nadie, súper limpio, mientras que en Formigal, aunque también estaban limpios, había colas pero horribles para ir al cuarto de baño. Por otro lado, la estación es bonita, pero no nos dio tiempo a ver demasiado de la estación, no tuvimos la oportunidad de poder ir por muchísimas pistas donde había buenas vistas, me imagino. Estaba abierto hasta la cima y desde allí hay una vista muy buena, que tienes que subir a un montículo que hay al lado de uno de los remontes, de donde está el señor de la silla cuando te bajas. No me acuerdo los nombres de las sillas, la verdad, porque es que, bueno, subimos todo el tiempo subir y era toda una pista que bajaba. Eran varias pistas, pero bueno, al final el trayecto era siempre el mismo. No me aprendí los nombres porque no había pérdida. Y desde ese montículo se ven dos lagos que hay abajo que son muy bonitos, que también tengo que mirar los nombres y os los pongo en los textos del vídeo. Como como resumen de la del día empaticosa, fue genial. ¿Qué pasa? Que hoy no vamos a volver porque realmente acabamos hartos de bajar siempre por las mismas pistas y, aunque nos gustó mucho, nos queda pendiente volver cuando haya más pistas abiertas y en otro, pues otro año. Espero que os haya resultado interesante y me podéis encontrar con muchas más noticias sobre esquí y sobre trucos para esquiar mejor y para comprar ropa de esquí o material de esquí en paraesquí.com. Hola a todos, hoy vengo a hacer el reporte de nuestra vuelta a Formigal. Hoy es domingo 29 de diciembre de 2024 y decidimos volver a Formigal ya que el día pasado, ayer, estuvimos en Panticos y nos gustó mucho, pero no había nada más que unas cuantas pistas abiertas y al final se bajaba toda la estación y siempre tenías que subir y bajar por el mismo sitio. Entonces volvimos a Formigal a pesar de saber que iba a estar muy lleno de gente. Lo bueno fue que aunque estaba lleno de gente porque el parking estaba igual que el otro día, nosotros estuvimos en la parte que está más alejada de donde se aparca el coche. Para llegar hasta allí, es cierto que nos comimos una cola en una de las sillas, en la de Collado, que fue bastante insoportable y eterno. Pero una vez que pasamos esa silla, a partir de ahí ya no hubo tanta gente en las pistas. No había casi colas en las sillas, con lo cual estuvo bastante bien. La nieve seguía dura y con hielo, eso hay que reconocerlo. Pero también es cierto que ya no era nuestro primer día desde hacía un año que esquiábamos y ya le cogimos el truquillo a las placas de hielo, que es cuestión de cuantos menos giros hagas demasiado transversales, pues mucho mejor. Teníamos más confianza con velocidad, y entonces bajábamos las pistas con más velocidad. La verdad es que estuvo bien. Fue un día que también nos gustó esquiar en Formigal. Tengo que reconocer que es una estación muy amplia y que da mucho juego porque hay muchas vertientes y muchas sillas. Son sillas rápidas, son sillas de 6 personas, con lo cual hace que podamos ir los 5 juntos. Y el día estaba fenomenal. La vuelta de regreso al parking desde la estación, que es la bajada que hay hasta donde está el parking, fue un poco terrible por la cantidad de gente que había. Pero como ya llevábamos 3 días de esquí, lo único que hicimos fue bajar bastante rápido, sorteando a la gente. Y bueno, tuvimos mucha suerte. Hay que decir que tuvimos mucha suerte, que no nos dimos un golpe con nadie y no tuvimos ningún accidente, porque era fácil. Con tanta gente, esquiar así es peligroso. Pero es que es un riesgo que tienes que correr si realmente quieres esquiar. Bueno, espero que os haya ayudado este reporte de la estación de Formigal, que vayáis con poco miedo y con prudencia, por supuesto. Formigal vale la pena. Y si esperáis a que caigan unas nevadas, va a estar estupenda la estación. Tenéis más información sobre esquí, sobre trucos y sobre cómo mejorar vuestra técnica en paraesquí.com. Hasta el próximo vídeo. Deslizando por la nieve sin miedo.